por lo menos ningún miércoles más. Todos los miércoles, a las 10 de la noche, sueños orgiásticos. No volverás a aburrirte nunca más. Por lo menos ningún miércoles más. Todos los miércoles, a las 10 de la noche, sueños orgiásticos, en Moncada Radio. Síguenos en orgiásticos.com y en el 104.6 de la FM. Nada más, pasadlo bien. Buenas noches, bienvenidos otro miércoles más a Sueños Orgiásticos. Disculpad el pequeño retraso de 5 minutos, no había tenido un retraso así durante esta temporada, lo siento, ha sido porque, bueno, una cuestión logística, he llegado muy justo al estudio y los nervios, pero no os preocupéis, son 5 minutos menos de tortura, miradlo así. No, hombre, es broma, esperemos que esto os guste, porque si no, y que lo lamentéis, aunque bueno, tampoco pasa nada, ¿eh? Son solo 5 minutos. Aunque en un programa de una hora, después de tantos recortes, pues quizás se note, pero bueno, no llega ni al 10% del tiempo. Bueno, después de 3 semanas sin sueños orgiásticos, bueno, 2 semanas sin ellos, o sea, hace 3 que no estábamos por aquí, ya supongo que muchos tendréis ganas. Hace 2 semanas no pude venir porque estaba indispuesto, me encontraba mal, un poco de gripe, tampoco era nada del otro mundo, pero teniendo en cuenta el calor que hace aquí, pues lo podía pasar mal. Y la semana pasada, pues es cosa de Moncada Radio, que hay muchos recortes, pero los puentes no trabajan ni Dios aquí. Yo no digo nada, pero bueno. Pues eso, que ya llevábamos tiempo sin sueños orgiásticos en el programa y claro, pues la gente supongo que estaría expectante, ¿eh? Como el policía que me ha recibido hoy, esta noche aquí en el ayuntamiento, que no encontraba los papeles para apuntarlo, que venía aquí, ¿no? A sueños orgiásticos y tal, al programa, y me ha dicho, ¿cómo se llama el programa? Sueños orgiásticos, y se ha quedado así un poco, lo he tenido que repetir varias veces, aún así que creo que lo ha escrito mal, pero bueno. Quiero decir, los demás estaríais expectantes, supongo. Bueno, si escuchas Sueños Orgiásticos, debes saber que tenemos la página web www.orgiásticos.com, que es muy importante, muy importante. ¿Y por qué es muy importante? Porque en ella subimos los programas anteriores, pero eso no tendría mucho sentido tampoco si solo fuera para eso, porque entonces parece que estoy incentivando que nadie me escuche a las 10 de la noche, que no son horas. Pues sí, deberías escucharme. Ahora debería ser miércoles 14 de diciembre a las 17 minutos de la noche, si no, no tiene tanta gracia, aunque quizás lo tenga, pero no tanta. Pero aparte de para subir programas antiguos, también sirve para avisar de cancelaciones futuras, como se dio el caso hace 2 semanas, y también para que veáis las secciones que tenemos en el programa, como la sección de programas anteriores, obviamente, o la del noticiario, que hacemos uso cada semana para pues darle vidilla al programa y darle un soporte más visual, ¿no? Y ponemos algún vídeo, alguna imagen que es interesante para alguna de las noticias que contamos, que seguramente serían interesantes para más de una. Pero bueno, esto es radio, tampoco podemos darlo tan masticado siempre. Aparte, también, pues sabéis que en orgiásticos.com podéis encontrar los enlaces para escucharnos. Dicho esto, simplemente ya sabéis que estáis ante Alex o escuchando a Alex, que es el director, locutor, técnico de sonido de este programa y hoy en día único colaborador también con ello y sin cobrar, cómo no. Por cierto, Mario, hace menos calor en el estudio, o me lo parece a mí, no sé, quizá estoy empezando a enfermar, es preocupante. Aparte de eso, sabéis ya que en el programa de hoy pues habrá noticias chorras más rápidas, algún nombre raro, sí, lo hay, y una de esas preguntas, inoportuna o no, no lo sé, que realizamos a la audiencia y que, bueno, la audiencia tiene a bien contestar o a veces no. La de esta semana es muy original, ya lo veréis. Pero antes de nada, también sabéis que por norma ponemos una canción después de estos primeros 4 o 5 minutos de presentación. Porque, entre otras cosas, sí, porque soy el director del programa y puedo hacer lo que quiera, podría no ponerla, estoy en la libertad, pero en general es bastante interesante ponerla porque así os despejáis un poco y os vais preparando para lo que llega. En el día de hoy vamos a poner un primer tema de un disco que está bastante sonado, bastante masificado, pero se ha escuchado tantas veces que ya se dejó de escuchar hace algún tiempo, porque lo produce una persona que se caracteriza por sacar unas 30 canciones diarias desde hace algún 3 o 4 años mínimo, que es David Guetta. Es la canción del productor David Guetta, que ya sale, es más que un DJ porque es el protagonista de todas las canciones que tiene, pese a que él no cante, con Kid Cudi desde el disco World Love 2009. El tema es Memories, bastante masticado, pero a lo mejor lleváis tiempo sin casi escucharlo porque ahora estamos con el Nothing But The Beat y el World Love ha quedado un poco perdido. El tema es Memories, Kid Cudi, David Guetta, suena en Sueños Orgiásticos, son las 10 y 10 minutos. Este era el primer tema de la noche, Memories, Kid Cudi, David Guetta, desde el disco anterior de David Guetta, World Love. Y bueno, ya ha pasado el tema, así que no lo vamos a hablar más porque al fin y al cabo esto ya sabéis que, cayendo en el tópico, que repito mucho, no es un programa musical. Entonces, ¿para qué vamos a hablar, no? Pues si os gusta bien y si no, pues mira, mala suerte. Porque, total, como ahora no tenemos a Estela con nosotros, con The Becaria, no puedo saber instantáneamente si os gusta la canción o no. Entonces, no puedo hacer más. Pero eso sí, me podéis dejar sugerencias para la próxima semana o lo que sea. Luego yo ya hago lo que quiero, ¿no? Porque puedo hacerlo. Pero bueno, no hay esa reciprocidad instantánea. Igualmente, viene a cuento hablar de esto, porque así os dejo la dirección del programa, la dirección de correo electrónico, que es orgiasticos@orgiasticos.com. orgiasticos@orgiasticos.com. Ya lo sé, no lo hemos currado mucho la dirección, pero ¿para qué? Ahí ya sabéis que podéis enviar pues amenazas, insultos, elogios, satisfacciones, piropos, preguntas, sugerencias, lo que sea, referente al programa, o también si queréis darle alguna utilidad a vuestro mensaje o no sabéis qué enviar, si no es con algún fin, podéis responder a las preguntas que realizamos aquí semana a semana en Sueños Orgiásticos. A raíz de esto, pues digo yo, pues ya lanzo la pregunta, ¿no? Que sería lo oportuno. Y me podréis decir, el chico este se lo ha currado, pero sí, es cierto. ¿De qué iba a hablar si no? Cuando os pregunto esta semana, que no sé si siendo muy originales, pero para estas fechas, pero ¿qué le vais a pedir vosotros a Papá Noel? Sí, amigos, ¿qué le vais a pedir vosotros a Papá Noel? O si esperáis que os regalen algo, Papá Noel o quien sea, por Navidad, no sé, a lo mejor el ratoncito Pérez, si se te ha caído un diente últimamente. Algo que esperéis recibir en Navidad, incluso a lo mejor si esperáis que vuestro jefe, que lleve 6 meses sin pagaros, os vaya a pagar. Puede ser. Eso sería un buen regalo también, ¿no? En una situación así, mejor que en ningún otro, seguramente. Pero bueno, simplemente eso. ¿Qué esperáis que os regale Papá Noel? ¿O qué queréis que os regale? ¿O si le habéis pedido algo, no? ¿Qué le habéis pedido, básicamente? Correos a orgiasticos@orgiasticos.com y la semana que viene lo comentamos. Los mejores, o los que haya, o si hay. Y si no, pues nada. O a lo mejor no quiero. Ya veis qué fácil es hacer este tipo de preguntas. Podréis decir, ¿cómo han llegado aquí haciendo estas preguntas? Porque no cobro, es más fácil. El programa es mío, o sea, no cobro, sí, pero yo puedo hacer lo que quiera en este programa de momento, mientras exista, que no sé si tiene mucho futuro, tal y como está el cerramiento de radios locales, pero bueno. De mientras, pues seguir haciendo eso, y lo bueno que tiene internet es que puede dejar huella para gente como yo, que no han hecho otra cosa en la vida que a lo mejor este programa y el anterior, pero que es lo bastante como para que todo el mundo te pueda escuchar en internet, que a lo mejor tiene talento esto, no lo pongo en duda. Bueno, una vez habiéndome quedado a gusto lanzando la pregunta de la semana, que es ¿qué vais a pedir a Papá Noel o esperáis recibir algo en Navidad? Correos a orgiasticos@orgiasticos.com. Vamos a por nuestra sección. Yo pongo la música y ya vosotros os la imaginaréis. Aunque puede que no, porque tengáis muy mala la memoria o no habéis escuchado nunca el programa y por error os habéis puesto ahora. No es una sección de striptease o de elogio a la homosexualidad, tampoco de crítica ni mucho menos, sino la sección nuestra de noticias rápidas. Sí, porque ya sabéis que aquí la máxima es trabajar el mínimo y por ello pues usamos el trabajo de los demás para esto, que no es el trabajo, porque ellos recopilan la noticia, las cosas pasan, el mundo sí, por sí mismo ya crea sentido del humor, por así decirlo, y eso va bien, porque hay mucha gente que necesita reírse, la verdad, no lo vamos a negar eso. Bueno, vamos a por la primera noticia rápida del día, que dice que los niños españoles, esta es la más floja, vamos a ir increchando, ven al monarca como rey mago o como médico que cura a España de la crisis. Sí, se ve que se ha encuestado a bastantes niños de España y que le consideran que el rey lo puede todo. Curiosamente, quizá una de las personas que menos trabaja, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? No, que Juan Carlos ya sabemos que tiene un oficio muy duro. De hecho, fíjate, últimamente se está peleando con puertas, mira cómo tiene el ojo, y ahora con Lourdes de Urdangarín y todo esto le ha salido una llaga importante. O sea, que es un trabajo fuerte. Si, y encima si mandas a callar a Chávez y todas estas cosas, pues tiene su qué, ¿no? No, ahora, en serio, pues tiene que viajar el hombre y que sí, que sí, que es posible que sea la solución a la crisis. O que la solución pase por él. Eso también quizá lo piensan muchos republicanos, pero por otro sentido. Iglesia Filipina dirigió, no digerió, porque es lo que había leído yo, y eso es del estómago, no, dirigió, de dirigir, como una película, por error a sus fieles a un sitio web pornográfico. Sí, Iglesia Filipina dirigió por error a sus fieles a un sitio web pornográfico. Resulta que una iglesia de Manila, en Filipinas, en la capital de Filipinas, estaban ahí, pues, publicitando vete a saber tú qué, y al final pues dirigieron por error a una página pornográfica a sus fieles. La verdad es que quizá es una clase práctica de lo que no deberían hacer, y pues se lo pueden tomar así, o sea, que tampoco se ofendan tanto los fieles que hayan ido o se sientan mancillados. Así ya, como conocen el mal, ya no lo van a tocar. El Estado pagó 40.000 euros por viudedad al asesino de su esposa. Esta es fuerte, ¿eh? Sabe mal por el contenido de ella, pero es muy fuerte. La justicia descubre ahora que el condenado cobra pensión desde el crimen. Eso yo ya, pues, no comento porque... Bah, ¿para qué? Ay, cómo está el mundo, ¿eh? ¿Cómo está el mundo? Madre mía, por favor. ¿Qué? ¿Cómo está el mundo? Ay. ¿Qué le vamos a hacer? Oh, no. Pam, pam, pam. Ahí, vale. Y es hora ya de una de nuestras noticias con toda la masa que tienen ellas. O sea, así, en plan fuerte, con una noticia que sabe mal, la verdad, pero es muy curiosa. Tres hermanos italianos sufren infartos el mismo día. Sí, amigos, no es un chiste de mal gusto, ni mucho menos. Ha pasado, ¿verdad?, con fatal desenlace para todos, y es que resulta que Guido Garofalo, que con ese nombre pudo vivir unos cuantos años, de 45 años, se encontraba el pasado domingo, junto a su familia comiendo en un pinar en una zona cercana al volcán Etna, y no le pasó nada relacionado con ello, cuando empezó a sentirse mal y mostró los síntomas de estar sufriendo un infarto, informó hoy el diario Corriere della Sera. Ahí, habéis visto, habéis flipado con el libro italiano. Los servicios de asistencia sanitaria llegaron en helicóptero a la zona, que no pudieron hacer nada por su vida. Y poco después se presentó uno de sus hermanos, Alberto Mario, de 53 años, un poquito más mayor que Guido Garofalo, gritando por la pérdida de Guido, cuando fue fulminado por otro infarto. Sí, se ve que sí, Alberto Mario le supo tan mal ver la muerte de Guido, que dijo, pues no puedo más, y le dio un infarto también. Dices, esto a veces ha pasado, hay gente que escucha casos, ¿no?, de que alguien le da un infarto, viene un familiar, ve que le da un infarto y le da otro. Es curioso, pero puede llegar a imaginar todo. Pero la tragedia no acaba aquí, porque dice la noticia que los servicios de emergencia tampoco lograron reanimar a Alberto Mario, pues el pobrecillo también murió. El mayor de los hermanos, pero no contentos con eso, el mayor de los hermanos, Salvatore, de 57 años, sufrió otro infarto minutos después mientras visitaba a su madre enferma en el hospital Garibaldi de Catania. Y esto es lo curioso, porque este o tercero no murió por visitar al otro hermano, que, o sea, no le impactó, no murió en cadena, sino que un hermano murió por ver al otro hermano que había muerto por un infarto, y este murió por ver a su madre moribunda en el hospital. O no sé si moribunda, pero como mínimo lo bastante enferma como para que le sentara mal. Muy curioso todo. O sea, esto está... Sí, hago esa pausa ahí con música porque esto sí, está Lo lleváis claro, ¿no? Un hermano muere por un infarto, otro va a ver al que ha muerto y dice, ay, no puedo más, le da un infarto, y al otro le da un infarto por visitar a su madre que está enferma en un hospital. Los tres hermanos gestionaban una empresa familiar, como no, heredada del padre, en Belpaso, Sicilia, la familia, ya se sabe, que produce oxígeno para uso terapéutico industrial, cosa que les hubiera hecho falta a ellos, quizá, refiere el rotativo Il Giornale di Sicilia. Las defunciones aún no han sido comunicadas a la numerosa familia Garofalo, de ahí, y eso es importante señalarlo porque, dado estos precedentes, ¿cómo avisas toda la familia? Tienen que estar asustados los policías de Italia y tal, porque le debe dar mucho miedo, y los médicos ya ni te digo, ¿no? Avisamos o no avisamos, los enterramos en secreto, que no se entere nadie, porque si no esto va a bajar la población de Sicilia, ¿eh? Va a haber un descenso demográfico importante. Pone, las defunciones aún no han sido comunicadas a la numerosa familia Garofalo, compuesta por los tres hermanos y por otras siete hermanas, puesto que la madre y una de las hermanas sufren de cardiopatías. Esto se ve que no, porque lo obvian y no lo dicen. Imagínate, estos eran los sanos, pues imagínate. Sí, mejor que lo que comentábamos, ¿no? Que los entierren en secreto, que no digan nada y que aquí paz y después gloria, ¿no? O sea, porque, bueno, paz relativa. Pero, ¿cómo avisas tú a esa familia? Rota por el dolor, ¿eh? Rota por el dolor les da infartos en masa. Esta gente no puede ser. Porque, claro, la hermana que está chunga lo ve eso, le da un infarto, la madre lo ve, le da un infarto y no puede ser. Bajaría la población italiana drásticamente y no es consentible eso. Qué cosas, ¿eh? Qué tragedias. Esto parecía una tragedia griega, más que italiana. Bueno, para digerir mejor toda esta noticia, que es un poco dura en su extensión y en su longitud y en su complejidad y en su tremendez y etcétera, etcétera, etcétera, vamos a poner el segundo tema musical de la noche para que la audiencia lo dijera mejor y después ya pues seguimos aquí en Sueños Orgiásticos cuando son las 10 y 27 minutos de la noche, y vamos a poner un tema que se está llevando más actualmente de Dipsey DJs, que se llama Never Be Alone, ¿vale? Nunca estaré solo, nunca, sí, más o menos. Dipsey DJs, Never Be Alone, un tema que os puede recordar mucho a algún tema reciente del house moderno rumano, pero es que esta gente pues les gusta esto y la verdad es que no está mal. Está bien, es interesante la canción. Never Be Alone, Dipsey DJs, suena en Sueños Orgiásticos. Soul, I'll never make you cry, make you cry, make you cry. You give me sunrise with your smile. I'll never be alone. Just smile. I never. never be alone, be alone, be alone. 'Cause you are in my soul, in my soul, in my soul. I never make you cry, make you cry, make you cry. You give me sunrise with your smile. I'll never be alone. Give me all your love. Bueno, seguimos aquí en Sueños Orgiásticos después de este segundo tema de Deep Say DJs, que sería más o menos como hechos en la, DJs hechos en la profundidad o algo así, o sea, o DJs profundos, básicamente, hechos profundos. Curioso, de Never Be Alone, un tema interesante. Y seguimos, como no podía ser otra manera, no con la sección de Heráldica, que quizás la que tocaría ahora, sino con uno de esos cambios que no son muy sustanciales, pero que hacen que de este programa se vuelva ciertamente imprevisible y prácticamente magnífico. Como mínimo dejarlo que lo crea yo, porque si no, ¿qué sentido tiene, no? Que venga yo aquí sin remuneración y con no demasiada audiencia si no creo yo eso, ¿eh? Piénsame, déjame creer que si no hay demasiada audiencia es porque este programa es elitista, porque está dirigido a un público excelso, porque dado sus características, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Perdónate, es que últimamente pues no he dormido muy bien y así me he quedado, ¿no? Vamos con otra noticia, que es buena. Ya sabéis que últimamente hablamos mucho de aviones y aerolíneas, pero es que no paran de darnos juego. Demandan a American Airlines tras morir un hombre por la comida del avión. Esto es fuerte, ¿eh? Lo siento porque sean las noticias tan negras, pero es que algunas son curiosas. Al menos que sirva denuncia. Esta noticia, publicada el 2 de diciembre, pone que los familiares de un pasajero que viajaba en un vuelo operado por American Airlines, AAA, para los que no sabéis inglés, han demandado a la aerolínea por servir la comida en mal estado que le causó la muerte y además por no atenderla adecuadamente cuando presentaba síntomas de malestar durante el trayecto. Sí, resulta que la esposa y la hija del fallecido, que se llamaba Orton Cortés, presentaron el pasado 23 de noviembre una demanda contra American Airlines y contra Sky Chefs, empresa alemana encargada de producir catering de avión para más de 300 aerolíneas. Eso lo dice todo. Será que la comida alemana puede ser un referente, pero bueno, no tienes por qué morirte. Simplemente sienta mal a todo el mundo, pero no tienes por qué morirte, que es un prejuicio contra una comida simplemente porque es inferior a la nuestra. En la que pedían $1,000,000, nos han quedado cortos, 741.000 euros por el incidente. No es que pidan $1,000,000 y 741.000 euros, es que es la equivalencia, por si no lo pilláis. Por el incidente que causó la muerte de Cortés, según informa la CNN, que es una cadena de televisión muy prestigiosa, como eso parece. El hecho tuvo lugar el pasado 28 de mayo, después de que Cortés consumiera un plato que supuestamente contenía pollo en mal estado durante el vuelo Barcelona-Nueva York a bordo de un avión de American Airlines, ¿eh? Es una manera de evitar que según qué personas entren a Estados Unidos, quizá. No, pero que es broma, no, pues no creo que sea eso, solo que la comida alemana ya se sabe. La demanda, que se presentó en una corte de distrito de Estados Unidos en Miami, afirma que mientras Cortés y su esposa esperaban un vuelo a Miami, después de que el avión aterrizara en el aeropuerto internacional John F. Kennedy procedente de España, el hombre sintió malestar y dolor, que incluían fuertes dolores estomacales y una sed repentina, además de otras manifestaciones de enfermedad físicas. Se acabaron las comillas. Así, durante el vuelo a Miami, Cortés experimentó náuseas y dificultad para respirar. Después de que no respondiera a la reanimación cardíaca, el avión tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en Norfolk, Virginia, donde a su llegada fue declarado muerto. La familia apunta que se cometió algún tipo de negligencia al almacenar o conservar la comida, ya que estaba contaminada con la bacteria Clostridium perfirens, una de las enfermedades más frecuentes transmitidas por los alimentos en Estados Unidos, según la Food and Drugs Administration, que es comida y drogas, Administración de Comida y Droga, básicamente, FDA, y que no suele causar la muerte salvo por complicaciones por deshidratación. La aerolínea American Airlines ha rechazado comentar esta querella o acusación, según informó el portavoz de la compañía, Tim Smith. Por su parte, SkyChef ha iniciado el proceso para desestimar el caso basándose en que no es posible que SkyChef sea el responsable, porque no ofrecimos nuestros servicios en el vuelo de Barcelona. Uy, en todos sí, pero en ese no, ¿eh? Estuvo ofreciendo varios vuelos, pero ese no. Mala suerte para el señor Otón Cortés, que, mira, falleció de esta manera, pero es que últimamente las aerolíneas, no me extraña que sus cotizaciones en bolsa estén bajando drásticamente, que me lo digan a mí, pero es que, claro, son ya muchas cosas, que si uno se queda encerrado en el lavabo, un piloto, luego este pobre hombre que ha muerto, otro que quería hablar con Dios dentro del avión, pero ¿qué pasa últimamente con los aviones? Ay, esperemos que no tengamos que hablar mucho más en sueños orgiásticos de ellos, o como mínimo que sean más graciosas las noticias. Bueno, esta es curiosa, pero no graciosa, porque el pobre hombre... Pero tiene su qué, ¿no? Todo el mundo le da algo con estas cosas. Bueno, y ya es hora, creo yo, si no, pues... Es igual, lo vamos a hacer igual, porque al fin y al cabo este programa, pues como lo llevo yo, pues ya sabéis que puedo hacer lo que más o menos nos quiera. Sé que hoy estoy muy reivindicativo con eso, pero será porque como estoy poco original, quizá no estoy muy lúcido, pues me repito, no es un ejercicio de egocentrismo puro, aunque lo pueda parecer, sino, no sé, quizá falta de originalidad a veces. Decía que ha llegado, creo, el momento de que pasemos a la sección estrella de esta nueva temporada, de esta cuarta temporada de Sueños Orgiásticos, que no es otra que la de Heráldica. Sección estrella, por otra parte, porque de momento no hemos inaugurado ninguna más, aunque tenemos pendiente una que está en estado de creación, embrionario, está en lo que se llama brainstorming, que es tormenta de ideas, o sea, todavía no se ha configurado, pero pronto se hará, y de mientras, pues esta sección es interesante, cuanto menos por novedosa, y porque vemos cosas muy curiosas, como el nombre que nos traemos hoy, que no se queda corto al lado de cualquier otro nombre de los que hemos comentado, aunque quizá es algo más común. Yo he conocido concretamente, creo, una persona que se llamaba así, no sé si eso lo convierte en común, pero más que para mí los demás, que es el nombre de Desiderio. Sí, un nombre que no te apetece mucho nombrar con facilidad, pero que está ahí, está ahí. Según una de nuestras fuentes, Desiderio es un nombre de origen latín que significa pena, sentimiento fuera de las estrellas. Sí, no sé por qué, pero significa pena, sentimiento fuera de las estrellas. Vete a saber tú, a mí me daría pena llamarme Desiderio, pero más rabia por mis padres, no sé. La onomástica de Desiderio, o sea, el día el que es el santo de los Desiderios, que siempre hay un santo incluso de los nombres raros, no sé por qué, pero no sé si sabéis que el santo no es algo que se hace artificialmente, sino se basa en que alguien que fue santificado por el cristianismo, pues se llamó de esa manera y por eso murió ese día y como mártir, pues se le dedica, ¿no? Y hay un San Desiderio mínimo, como mínimo, o sea, no sé si se llama Desiderio mínimo, quiero decir que como mínimo hay un Desiderio cuyo día... Perdón por el estornudo. Cuyo día santo es el 23 de mayo. La onomástica es del 23 de mayo. Ya sabéis, según esta fuente, Desiderio significaría pena, sentimiento fuera de las estrellas. No obstante... no todas las fuentes dicen lo mismo, y en otra de las que recurrimos a menudo, también nos comentan que Desiderio es un nombre obviamente de origen latín. No sé si lo sabéis, que es obvio, pero queda bien decir que es obvio, aunque quizá no lo sea ni siquiera para mí. Es un nombre de origen latín, pero que significa el deseado, que eso tendría algo de correspondencia con el nombre femenino que se utiliza mucho más en España, que convertido del francés, que es Desirée, que es la deseada. No sé si por eso se lo han sacado de la patilla o es que realmente hay ese vínculo y lo han conectado. Entre pena, sentimiento, ¿qué era? Sí, pena, sentimiento afuera de las estrellas y el deseado hay una cierta diferencia, pero bueno, estas cosas pasan, ¿no? Ya sabéis que pocas veces hemos puesto en común nuestras fuentes. No obstante, pues ahí lo dejamos, ¿no? Antes de acabar con Desiderio, no podíamos hacer otra cosa que pasar a la fuente que más nos gusta citar, aunque nunca decimos de dónde viene, no sé si es porque nos denuncien por plagio o por vergüenza, pero según esta fuente, correspondería en su significado Desiderio con lo que hemos comentado últimamente, en último lugar, que es un nombre masculino de origen latín y que significa el que es deseado. Pero ya sabéis que esta última fuente normalmente la dedicamos, curiosamente, a alguien que nos habla de la naturaleza de estos nombres. Ya sabéis. La naturaleza emotiva de Desiderio, según esta fuente, es una naturaleza emotiva. Que si es una naturaleza emotiva, tiene que ser una naturaleza emotiva, porque textualmente pone naturaleza emotiva, dos puntos, naturaleza emotiva y perceptiva, punto. Se expresa por medio de la investigación y la comprensión. Ama la libertad de movimiento, de pensamiento y de vida. Le gusta sentirse deseado. Claro, si se llama el deseado, pues qué mínimo que le guste, ¿no? Que se llame Desiderio y sentirse deseado. Naturaleza expresiva. Es minucioso. Se expresa de manera de llamar la atención y se siente superior. Busca la prosperidad y la realización. Ama la ejecución, la planificación y aportar ideas. Se siente superior llamándose Desiderio. Es curioso. Talento natural. Es mente de pensamiento práctico. Se expresa como pensador neto y concreto, que aquilata valores y busca seguridad en la inversión de su esfuerzo o de su capital. Esta expresión de nombre, la verdad es que está siendo incluso más comprensible que otras. No sé si es que yo ya me he acostumbrado tanto a escuchar estas interpretaciones del significado de los nombres o es que en el fondo es más llana, por eso de que es práctico y tal. Recibe aumento en las actividades que requieren disciplina. ¿Aumento de sueldo? ¿No será que lo hace mejor, supongo? Se esfuerza más. Constancia, esfuerzo, lógica y razón. Ama la pericia, la previsión y la concreción. ¡Hala! Nos hemos quedado ahí, Pancho. Y ya por último, lo que más nos gusta, aparte del número de la suerte de Desiderio, que es el 8, por cierto, el mismo que a mí, me gusta mucho el 8 también, es que... ¿te has pasado de canción otra vez? No puede ser. Sí, es las profesiones a las que se puede dedicar alguien que se llama Desiderio. Porque otra cosa no, pero aquí ponemos nombres que sirvan para ganarse la vida. Tú si te llamas de las maneras que decimos aquí, pues normalmente te vas a ganar muy bien la vida y en muchas cosas diferentes puedes haber acabado o puedes acabar si todavía eres joven y no estás definido en el sector laboral. Así que si estás en el paro o todavía no has trabajado y te llamas Desiderio, anímate, que estás en tu día de suerte. Porque los Desiderios podrían destacar en profesiones como contratistas, granjeros, mecánicos, dibujantes, empleados públicos, empleados administrativos, obreros de fábricas o capataces, contables o políticos. Lo que más te venga en gana, tú ponte por ahí que llegas, con ese nombre llegas. Ay, ya está hoy aquí, ha llegado nuestra sección de heráldica, de nombres raros, curiosos o como quieras llamarlo, si te llamas Desiderio, no lo tomes a mal, de sueños orgiásticos de hoy, de nuestro décimo programa de la cuarta temporada de Sueños Orgiásticos, y creo que es momento con ello, y si no, lo voy a hacer igual, o sea que yo lo digo porque que lo sepáis, que no. Lo voy a hacer igual, lo voy a poner igual, de poner otra canción para animar la fiesta o el programa o lo que queráis llamar a esto que se llama Sueños Orgiásticos, componiendo una canción que es de un artista que en el Fútbol Club Barcelona ya la conocerán bastante bien. Sí, estoy hablando de Shakira. Espero que Piqué nos esté escuchando, cosa que lo dudo mucho, pero si no nos escucha tampoco nos da lo mismo, porque vamos a poner Shakira por poner un tema musical y porque la chica pues tampoco canta mal dentro de lo que cabe, ¿no? Lo hace bien. La canción que vamos a poner antes de las 6, desde su último disco, Sale el Sol, Shakira, una canción que se está escuchando últimamente mucho, es single, pero que a mí ya me gustaba antes. No es que me quiera hacer el guay, pero bueno, me gustaba de antes. ¿Qué le vamos a hacer? De antes que saliera, no, porque no la conocía, pero de antes que fuera single, sí. Antes de las 6, Shakira suena aquí, una buena canción de la colombiana en Sueños Orgiásticos, cuando son las 10:45 minutos de esta noche de miércoles. Como una roca, si te mostré pedazos de piel que la luz del sol aún no toca, y tantos lunares que ni yo misma conocía, te mostré mi fuerza bruta, mi talón de Aquiles, mi poesía. Eras solo una historia más. ¿Qué haré si no te vuelvo a ver? Oh, oh. Si desde el día en que no estás ni la noche llega mucho antes de las 6. Si desde el día en que no estás ni la noche llega mucho antes de las 6, mucho antes. No dejes el barco tan tonto este que zarpemos hacia alguna isla desierta, y después, después veremos si me ves desarmada porque lanzas tus misiles. Si ya conoces mis puntos cardinales, los más sensibles y sutiles. Harás, la vida lo dirá. ¿Qué haré si no te vuelvo a ver? Oh, oh. Si desde el día en que no estás ni la noche llega mucho antes de las 6. Si desde el día en que no estás ni la noche llega mucho antes de las 6. Bueno, esta era la canción de Shakira antes de las 6, de su último disco Sale el Sol, la última canción también que vamos a poner en el tema de hoy miércoles. Bueno, hoy miércoles, siempre es hoy miércoles en Sueños Orgiásticos, aunque a lo mejor si no me estáis escuchando en directo no, pero bueno, en general, si hacéis las cosas como se tienen que hacer, sí. Bueno, es momento ya, creo, de que sin más dilación pasemos a poner la noticia que todos estabais esperando, y es la que le puede dar algún sentido que vuestro ordenador esté encendido o no. Espero que sí. Bueno, vamos siguiente a ir a orgiasticos.com, a la sección de noticiario, porque aquí tendrá bastante sentido que podáis ver un vídeo que hemos subido y es referente a la noticia que vamos a comentar ahora. Una noticia cuanto menos curiosa y, no sé, que cambia un poco el humor de otras noticias que a lo mejor pues son más trágicas. Esta no, salvo para quizá el dependiente de la tienda en cuestión, pero bueno, al menos se lo puede tomar con bastante humor, porque el tío pues no hace, se lo toma con buena onda, como se diría en algún otro sitio. Un ladrón que baila mientras roba es viral en internet. No me extraña. Anthony Di Pietro, de 26 años, se ha convertido en una sensación en internet después de que las imágenes captadas por circuito cerrado mientras roba se volvieran viral en internet. O sea, ahí lo escucharon en masa. Di Pietro fue arrestado después de su fallido robo en una tienda K-Market en Blackpool, Nueva Jersey, el 1 de octubre, reporta el Daily Mail. Se puede ver el hombre agitando en el aire mientras observa la ropa de mujer y luego mete debajo de su camisa una blusa. Se encontró con un guardia de seguridad fuera de la tienda, pero abandonó la mercancía y se fue antes que la policía pudiera atraparlo, informa Yahoo News. Por eso la policía ha publicado el vídeo en YouTube con la esperanza de atrapar al ladrón. Chuck Dougherty, del departamento de policía local, dijo que es como en los viejos tiempos cuando se iba a la oficina de correos y se podía ver los volantes en la pared, solo que ahora la gente puede sentarse en sus casas y ver estos vídeos. El diario The Telegraph informa que este ladrón bailador se ha convertido en una sensación en internet y ha alcanzado más de 100.000 visitas. Gracias a esto, una persona fue reconocida como Di Pietro y fue arrestado. El chaval no ha acabado muy bien, la verdad es que ¿qué le vamos a hacer? Pero si veis el vídeo en la sección de noticiarios en orgiasticos.com, el tío, pues la verdad es que es cuanto menos gracioso. Yo lo contrataría en esa tienda para, no sé, para que ordene las camisetas, para que las reponga, porque con ese ánimo contagiaría a los demás, los animaría y quizá pues aumentaría las ventas, o como mínimo conseguiría que el resto de empleados estuvieran más contentos porque verían que hay otra forma de trabajar, o porque se reirían de él, o sea, con él o de él. En todo caso, lo veo bastante positivo, aparte de que a lo mejor te evitas que te roben el futuro. Pero bueno, estos americanos quizá no saben apreciar el posible arte que tenga este chaval en eso. No es bueno robar, pero bueno, si lo haces de esta manera, pues ya das otra imagen. Y bueno, damos ya la última noticia de la noche. Esta no está en la sección de noticiario de orgiasticos.com. Y es una noticia que a mí me ha dejado, la verdad, bastante asustado. Sí, bastante asustado, diría yo que es la palabra. Y volvemos a Rumanía, porque las brujas rumanas protestan contra la ley que prohíbe prácticas esotéricas. Sí, amigos, porque en Rumanía últimamente quieren darme mucho trabajo. Dice que la noticia, un grupo de 15 brujas trató de entrar hoy en el Parlamento, hoy es por hace una semana, rumano, para maldecir a un diputado que ha impulsado un proyecto de ley para prohibir las prácticas esotéricas con fines de lucro, según informó la agencia Mediafax. Armadas con cartas de tarot, romero y recipientes con agua maldita, porque eso es lo que más duele, que no es agua bendita ni es agua del grifo, es agua maldita. Las brujas de etnia gitana han encontrado la resistencia, que no sé cómo se maldice el agua, pero tiene que ser muy chungo, tiene que ser negruzca incluso. Han encontrado la resistencia de la policía en su camino hacia el despacho del diputado Nicolae Pau, representante de esa minoría en el Parlamento e iniciador del controvertido proyecto. Pone entrecomillado, hablando con una de las brujas gitanas rumanas, si lo mojo con este agua se queda sin potencia para toda la vida. No sé a qué potencia se refiere, pero me temo lo peor. Ha dicho una de las hechiceras en referencia al líquido que portaban, porque si le dice que se va a quedar ciego, pues eso no le da igual, pero si le dice que se va a quedar sin potencia sexual, pues a lo mejor eso dure más. por eso lo dirá, digo yo. El proyecto de ley impulsado por Pound prevé penas de cárcel de entre 5 y 15 años, no se lo toma a broma, para las personas que lleven a cabo prácticas ocultistas con fines de lucro, como leer La Buena Aventura o vender brebajes. Las víctimas son explotadas psíquica y financieramente, ha declarado a la prensa Pound, quien considera... Suena muy a disparo en una peli de hace 60 años. Pound, Pound. Quien considera que la popularidad de la brujería entre la minoría gitana de Rumanía es uno de los motivos de su marginación y retraso. Podemos renunciar a la ley si hacen encantamientos para sacar a Rumanía de la crisis, ha comentado irónico Pound sobre la protesta. Tiene un cachondo el tío, o no cree en esto del agua maldita o tiene unos webs importantes. Bueno, son cosas que pueden pasar con muchas dificultades, no podrían pasar en la mayoría de los sitios, pero si es Rumanía, pues quizás escandaliza menos. Sin prejuicios razales de por medio ya de Rumanía, Australia, Holanda y América en general, no me sorprende nada en especial, la verdad, porque tal y como están las cosas, ¿qué me va a sorprender? Y bueno, ya con esta noticia sobre agua maldita, brujería y demás, tocamos al fin del programa de Sueños Orgiásticos del día de hoy, 14 de diciembre de 2011, décimo programa de esta cuarta temporada y penúltimo del año. La semana que viene volvemos, 21 de diciembre, el miércoles, el último programa del año. Ya veremos si hacemos algo especial, no creo, porque últimamente estoy bastante liado. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Pues haremos otra pregunta, contestaremos a la anterior y poco más. Ya sabéis que tenemos una pregunta de la semana para la semana que viene, que es: ¿qué le vais a pedir a Papá Noel o qué le habéis pedido? ¿Qué esperáis que os traigan o Papá Noel o quien sea? Hablar de eso, de regalos de Navidad. Ya sabéis, la dirección es orgiásticos@orgiásticos.com, orgiásticos@orgiásticos.com. Y nada más, simplemente decir que tenemos una página web que es www.orgiásticos.com, que es donde colgaremos este programa de hoy en el día de mañana o pasado, o quizá un poco más, porque últimamente tengo problemas funcionales con el PC. Ya he puesto un aviso de que no he podido subir el programa de hace 3 semanas, que fue el último, pero no os preocupéis, no vamos a caer en la anarquía como otras veces, los iré subiendo, pero darme tiempo, y si no lo subo de mañana o pasado este y el anterior, pues en pocos días, y si no en las vacaciones de Navidad, no os preocupéis, orgiasticos.com, ahí lo subimos. De momento os recomiendo que escuchéis en directo el programa de la semana que viene en el 104.6 de la FM, Moncada y alrededores, o si no os vais a moncadaradio.com, que ahí lo podéis escuchar online, o vais a orgiástico.com, que así consigue más popularidad la página web y podéis acceder de igual manera. Nada más, solo deciros que muy buenas noches, encantado de haber hecho este programa aquí, que os vaya muy bien lo que queda de semana, que mejore si tiene que mejorar y si no, pues no. Y que yo soy Alex, el director de Sueños Orgiásticos, y no tengo nada más que decir, sino que buenas noches, la semana que viene mucho más aquí en Sueños Orgiásticos a las 10 de la noche, el miércoles, como no podía ser de otra forma.